hay escape de la mente y de la voluntad. Incluso la regeneración soberana del calvinismo, supuestamente sin fe o consentimiento, no crea a un hombre nuevo de la nada, sino que lo regenera. En consecuencia de esto, Westminster se vio obligado a utilizar frases como «iluminando sus mentes». Recuerde que este es un pecador totalmente depravado que solo puede elegir el mal. Sin embargo, su mente debe tener la capacidad inherente de entender la verdad. Si no fuese así, ¿cómo podría ser iluminado? ¿Y qué sucede con la renovación de su voluntad? Podríamos decir que se restaura una parte de la capacidad que tuvo, pero que se había perdido. No si el hombre es totalmente depravado. ¿Cuándo fue la voluntad o cuándo fue que la voluntad se renovó a lo que es? Es decir, restaurar por esta regeneración e iluminación. La renovación no cabe en el calvinismo. ¿Cómo pueden los que nacieron muertos espiritualmente renovarse a lo que nunca fueron? El lenguaje mismo contradice las creencias fundamentales del calvinismo, pero no hay otras palabras disponibles. Por supuesto que tenemos que ser iluminados. La cuestión es cómo. Para el calvinista, la iluminación se impone irresistiblemente ante un pecador totalmente depravado que no tiene la capacidad para ser iluminado y que nunca había experimentado tal estado de ánimo o voluntad del que podría ser renovado. Por lo tanto, el proceso no puede ser descrito como iluminación o renovación. Pero Westminster no puede encontrar ninguna expresión en la escritura o en el lenguaje mismo para explicar esta falsa creencia. El hombre no tiene excusa, porque todos entienden la ley de Dios escrita en cada conciencia y temen las consecuencias de la desobediencia. Así, el hombre es moralmente responsable ante Dios. Bíblicamente, el problema no es que el hombre no puede comprender el Evangelio o que él no puede someterse a Dios, sino él. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5:40. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1, 21 y 22. Para que esa voluntad terca cambie, el Espíritu Santo, por supuesto, debe trabajar en el corazón y la mente. Pero no es una obra irresistible sobre criaturas irremediablemente ciegas y muertas, sino una persuasión con la verdad para aquellos que saben lo que están haciendo y que puedan creer en Cristo, si están dispuestos. Decenas de escrituras dejan claro que los que quisiereis y oyereis, Isaías 1.19, recibir la salvación de Dios, que y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, Apocalipsis 22.17, todos son amados por Dios, buscados y persuadidos por Dios, y todos tienen la opción de aceptar o rechazar la salvación que Él ofrece. Eso es lo que hace al juicio eterno justo y tan trágico.